Martes 3 de mayo, la respuesta de Jesús. Este era el clima en que Jesús ministraba. Rígidas imposibilidades exigidas para la observancia del sábado, que arruinaban su propósito original. Había de ser un día de descanso de nuestro trabajo, un día para adorar a Dios y tener compañerismo con otros creyentes, algo que no es fácil hacer en un día de semana. Un día donde los niños saben que sus padres estarán más disponibles para ellos. Un día para gozarse especialmente en lo que nuestro Creador y Redentor hizo para nosotros. Escucha Mateo capítulo 12 versos 3 al 8, para ver cómo respondió Jesús al pesado yugo de los fariseos. Escucha también Primera de Samuel capítulo 21 versos 1 al 6. ¿Cuál es el razonamiento de Jesús aquí? Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Primera de Samuel capítulo 21, versos 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Jesús estaba diciéndoles lo que más tarde afirmó de una manera mucho más fuerte. Ver Mateo capítulo 23 versos 23 y 24, para que ellos enfocaran lo que era realmente importante. Jesús repasa la historia familiar de David fugitivo, que tomó del tabernáculo pan que sólo debían comer los sacerdotes. En esa situación, el hambre de David y de sus compañeros era más importante que el propósito para el que estaba destinado ese ritual del tabernáculo. Del mismo modo, el hambre de los seguidores de Jesús era más importante que los criterios de observancia del sábado acerca de cosechar, que tenían otro propósito. Jesús también citó el trabajo de los sacerdotes en el templo los sábados. El sábado permitía la obra del ministerio. Del mismo modo, el sábado permitía la obra de los compañeros de Jesús, porque Jesús y su obra eran mayores que el templo. Nada de lo que dijo Jesús aquí o en cualquier otra parte con respecto a la observancia del sábado, disminuye en ninguna manera el mandato divino de guardarlo. Estaba procurando liberarnos no del sábado, sino de las reglas sin sentido que escondían lo que debía ser el sábado, una expresión de descanso que tenemos en Cristo como nuestro Creador y nuestro Redentor. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Deseado de todas las gentes, página 250. Considera tus acciones y pregúntate qué podrías hacer para reflejar más el carácter de nuestro Padre Celestial y menos el carácter del egoísmo y la arbitrariedad.